vida junto a mí, ven a cantar, ven a cantar. Hay una fuerza en el decir, ven a cantar, porque el Señor puso en mis labios un lenguaje nuevo, puso en mi pecho este sentir que llevo. Y el pan que hay en tu mesa lo pone por amor. Y mira todas las injusticias, su mano a veces propicia para cada favor. Ganemos las calles, las esquinas de América Latina cantando del Señor. Ven a cantar, todos lo deben escuchar. Ven a cantar, ven a cantar, tú también tienes tu verdad, ven a cantar, y la canción será llevada lejos por el viento, quizás podrá infundir un nuevo aliento en el dolor. Americano, tu grito no es en vano, lo escucha el Señor. Él sabe de todas tus pobrezas y el pan que hay en tu mesa lo pone por amor. Y mira todas las injusticias, su mano es propicia para cada favor. Ganemos las calles, las esquinas de América Latina cantando del Señor. Canto del Señor, canto del Señor, canto de su gracia y de su amor. Canto del Señor, canto del Señor, canto de su gracia y de su amor.